necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 4 de mayo del 2017. Muchas gracias por la sintonía y estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Bueno, hay un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos, es un rechazo a un fallo de la Corte Suprema de Argentina que beneficia con reducción de pena a un ex represor culpable de crímenes durante la dictadura de 1976 a 1983. Presidente de Venezuela Nicolás Maduro entregó polémico decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente a la autoridad electoral. En Nicaragua se celebra la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de una activista de este país. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en vivo e indirecto. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hay una polémica, un rechazo de parte de organizaciones de derechos humanos a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Argentina. ¿Qué ocurrió con este fallo? Pepe, buenos días, adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina la Corte Suprema emitió un fallo que habilita la impunidad para los represores de la última dictadura. Con el voto de dos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri al asumir la presidencia de la Nación y el de la jueza Elena Higton de Nolasco, el máximo tribunal argentino benefició al represor Luis Muiña, condenado por secuestros y desapariciones de personas, con la reducción de penas prevista en la denominada ley del 2x1, que permite computar doble cada año en prisión. Lo llamativo es que esta ley fue derogada en el año 2001 en Argentina, pero insólitamente los jueces de la Corte la rescataron. El fallo es para este caso puntual, pero sienta precedente, sienta jurisprudencia para que reciban el mismo beneficio el resto de torturadores, secuestradores, asesinos y ladrones de bebés que están en prisión hoy en Argentina y que son más de 700. La decisión recogió un repudio generalizado de los organismos de derechos humanos y así lo expresaron en conferencia de prensa Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Escuchemos. El beneficio de este fallo alcanzaría centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido 2/3 de sus condenas. De aplicar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión que son de ejecución condicional. Los organismos acá presentes no claudicaremos en la lucha por la justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Realmente tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron, que tiraron vivos a nuestros hijos, que se apropiaron de tantos bebés en su momento, es inaudito. Realmente jamás nos imaginábamos que a esta altura de nuestra vida, 40 años hemos cumplido, madres, abuelas, y pensábamos que esto ya estaba aclarado, ya estaba aceptado legalmente, no solo en la Argentina. Esto es internacional, son delitos de lesa humanidad. Como decíamos, el fallo fue posible por 3 votos contra 2. 2 de los que votaron a favor, los jueces Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati, fueron puestos allí por el presidente Macri. Rosenkranz tenía antecedentes contrarios a la realización de los juicios de lesa humanidad que llevan años haciéndose en Argentina y hoy plasma esos antecedentes en este fallo que avergüenza al país. Los otros 2 jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, votaron en contra de la mayoría y en línea con el principio de que los delitos de lesa humanidad no se pueden perdonar ni amnistiar y tampoco admiten reducciones de penas. Y este fallo de la Corte a favor de los represores de la dictadura estuvo precedido también por un llamado de la Iglesia Católica Argentina a la reconciliación, una institución que fue parte de la dictadura, que nunca pidió perdón ni hizo autocrítica, a pesar de que tiene algunos mártires, y que hoy vuelve a atreverse a pedirles a las víctimas del terrorismo de Estado que piensen en reconciliarse con sus verdugos. Los jueces de la Corte fallaron también en sintonía con lo que piensa el gobierno de Mauricio Macri y con los intereses que representa. Un gobierno que minimiza lo ocurrido en la dictadura, que minimiza el terrorismo de Estado y que nunca mostró un compromiso con el juzgamiento de estos crímenes contra la humanidad. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y en Venezuela, el presidente de este país, Nicolás Maduro, llegó a la sede del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para presentar el decreto que contiene su iniciativa de convocar a una asamblea constituyente ciudadana. En esa institución fue recibido por la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, quien al iniciar el acto leyó el artículo 347 y 348 de la Constitución Nacional de Venezuela, que sustenta la posibilidad de que el jefe de Estado haya activado este mecanismo. El presidente entregó el decreto y aseguró que las bases, las reglas que van a regir esta elección de constituyentes para modificar la Constitución será consultada ampliamente. Sin embargo, este decreto, esta iniciativa, han generado algún rechazo y polémica y debate. Sin embargo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ya llamó a sus seguidores a convencer, a salir a las calles, a convencer a los ciudadanos y ciudadanas de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para promover la paz y la convivencia. Busquemos hasta el último patriota. Desde ya, organicémonos en comité constituyente, en cada oficina, en cada fábrica, en cada barrio, en cada urbanismo, en cada liceo, en cada universidad, en cada cancha. Vamos a organizar miles de comités constituyentes. El pueblo bolivariano no tiene miedo. El pueblo bolivariano quiere paz y va a ganar la paz a través de los votos en la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición ha reaccionado rechazando este tipo de Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, el líder de la oposición, Henry Ramos Ayud, del Partido Acción Democrática, señaló lo siguiente. ¿Qué se pretende con la constitución, con las elecciones y la organización de la supuesta soberanía popular de manera corporativa? Evadir el sufragio directo, desmembrar o segmentar la soberanía popular en cámaras, en sindicatos, etcétera, en organizaciones supuestas de la sociedad civil controladas directamente por el Estado, para por ahí decir, estoy consultando al pueblo en segundo grado en vez de consultar directamente la soberanía popular. Esa es la organización corporativa de la sociedad. La convocatoria a una constituyente y el sufragante tiene que ser universal. Tú no puedes hacer una diferenciación del voto. Y de Venezuela vamos a Nicaragua. Allí se ha registrado la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de una activista nicaragüense. La activista de derechos humanos de la Costa Caribe Sur, María Luisa Acosta, se convirtió en la primera mujer nicaragüense en recibir una sentencia favorable de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. La activista de derechos humanos de la Costa Caribe Sur, María Luisa Acosta, se convirtió en la primera mujer nicaragüense en recibir una sentencia favorable de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en la cual se condena al Estado nicaragüense por retardación de justicia.